Hola amigos y amigas, oyentes de Oídos Atentos. Bienvenidos una semana más a escuchar nuestro programa Momentos Compartidos. ¿Quiénes somos? Pues somos los miembros del taller de radio para padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, en Nájera, La Rioja. ¿Cuáles son nuestros nombres? Pues somos Diego, Merche, Ana, Vicky, Sofía y, como el alma mater, José Antonio Laboreo. ¿Qué pretendemos? Pues simplemente entreteneros y divertiros, haciendo nuestro programa de radio Momentos Compartidos. ¿Cuál es el contenido del programa de hoy? Pues como tenemos un poquito de todo como en botica, secciones interesantes y curiosas para alegraros el día. Por ejemplo, para el programa de hoy hemos preparado un tributo en clave de humor a los anuncios publicitarios de los años 40 y 50. José, en la sección La Gramola, desempolvará los éxitos de los tres sudamericanos. Merche, en Deportes y Deportistas, nos hablará de halterofilia, el deporte de los forzudos. Y yo misma, en Curiosidades, os contaré algo del trepidante mundo de los piratas. En fin, cualquier tema que podáis imaginar. Así que no me enrollo más y doy paso al programa de hoy. ¡Vamos a ello! Se autodenominaron la banda de rock and roll más grande de la historia. Y hubo un tiempo en que lo fueron. Ahí queda eso. Hoy tenemos a los grandes. The Rolling Stone. El logo de la banda, el de los labios y la lengua, es un icono pop y sin duda el diseño más famoso de la historia de la música. El logo fue ideado por el diseñador Ernie Cefalú en 1971, inspirándose en los morritos de Jagger, aunque fue dibujado finalmente por John Pasche y fue incluido por primera vez en el disco Sticky Fingers. En España, los Rolling Stones sufrieron la censura. La portada de Sticky Fingers, de Andy Warhol, que mostraba un sensual paquete en vaqueros, fue reemplazada por unos dedos saliendo de una lata. Pero no solo en España les censuraron sus polémicas. Alguna canción también tuvo que cambiar de nombre para poder emitirse en otros países. El riff de Satisfaction es una de las piezas de guitarra más sencillas de la historia. Probablemente sea también el riff más famoso de todos. En 1965 se estrenaba a nivel mundial y les dio su primer número en Estados Unidos. Desde entonces no pararon de triunfar al otro lado del océano. ¿Pero cómo llegó esta canción a sus vidas? Pues una noche, mientras Keith Richards dormía en un hotel de Florida, se despertó y, sobresaltado por una melodía que le rondaba la mente, tomó la grabadora, que siempre le acompañaba, y grabó entre bostezo y bostezo esta canción. Tardó en recordar que había compuesto algo aquella noche, pero cuando lo hizo se la enseñó a Jagger y juntos terminaron el tema. Richard no tenía ninguna fe en la canción y de hecho no quiso darle protagonismo dentro del álbum, pero su manager lanzó el single sin su permiso y el éxito fue rotundo. Movamos las caderas con Satisfaction. I'm todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Cuando la cosa se me va. Palabras. Pensamos, sentimos, soñamos. Somos palabras, por Ana Contreras. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Si os digo, por ejemplo, el ojo come más que la tripa, o a pan duro, diente agudo, seguro que pensáis en el refranero popular español. Donde hay migas, hay amigas. O este otro. El mundo es un bizcocho. Hay quien se lo come crudo y hay quien se lo come cocho. O cocido. Sí, son refranes populares, pero son especiales, ya que son refranes sefardíes. Y es que quiero recordaros que hace más de 5 siglos que los judíos fueron expulsados de España. Con ellos se llevaron un idioma que se conoce como ladino, o idioma que hablaban aquí los cristianos, derivado del latín. O, si lo preferís, sefardí, nacido de la incorporación de términos hebreos y arameos al español. Unas 200.000 descendientes de aquellas familias luchan hoy por conservar una cultura de la que forman parte refranes como los que os he leído al comenzar. También relatos y demás obras culturales que tienen que ver con la palabra. Creo que resulta fascinante el nacimiento, crecimiento y evolución de un idioma. Ya sabéis que en esta sección reivindico el nuestro, rico precisamente por las incorporaciones de otras lenguas y culturas. Pero no me digáis que no es fascinante pensar que después de 500 años una lengua es capaz de sobrevivir gracias a la transmisión de familias de una generación a otra. Que en distintos barrios de diferentes países del mundo una madre o un padre haya sido capaz de enseñar a sus hijos una lengua en la que siglos atrás pensaban sus antepasados y que han podido conservar. Bueno, y para terminar, y en homenaje a los judíos sefardíes, os quiero leer uno de sus poemas escrito por Marco Banat. El día no como, el cielo preto. Los ojos sangre, no hay quien venga, no hay quien busque. ¿A quién importa si vivo o muero? El mundo negro, la diente cruela, la indiferencia en todo reina. Ande que me fuiga, ande que me esconda, ni en alto ni en vaso, reposo no tengo. Has querido ser pirata, para la mitad de las cosas no ver, y aparte de la pata, el corazón de madera también, para no sentir, para no padecer. Ajá. Hola queridos oyentes, y espero que curiosos. Hoy para la sección El origen de, me gustaría compartir con vosotros lo que he encontrado sobre... ¿Cuál es el origen o de dónde procede la costumbre de llevar aros en las orejas? Primero de todo, contaros que un estudio comprobó que los primeros aretes o pendientes fueron hechos para hombres, no para mujeres. Varios historiadores así lo han determinado. Sus primeros vestigios se encontraron en guerreros de la antigua Persia y también en los hombres griegos y romanos. Y si pasamos al otro lado del charco, los indígenas latinoamericanos usaban aretes de oro en caso de los incas y en el caso de los aztecas más bien de jade y de otras piedras. Sin embargo, me gustaría centrarme en los piratas, ya que de siempre me han gustado sus historias, sus extrañas costumbres y sus múltiples supersticiones. Escuchamos Una de las más conocidas, por ejemplo, es que mujeres a bordo del barco son preludio de mal fario, mala suerte. Vaya usted a saber por qué. Imaginaros en un barco pirata, observar. ¿Qué veis? Loros de compañía, patas de palo, bandera con calavera, parche en el ojo y piratas con pendientes de aro. Casi que nos cuesta imaginarnos piratas sin aros en las orejas de... Pueden ser de oro, de plata, pero ¿de dónde procede esa costumbre? Se dice, se cuenta, se comenta que durante el apogeo de las grandes aventuras por mar, los navegantes, animados por el comercio con los países exóticos y remotos, alcanzaron casi todos los lugares del mundo en sus embarcaciones de vela. Muchos de estos viajes transoceánicos, lógicamente, entrañaban serias dificultades. De forma muy especial, las rutas que pasaban por el Cabo de Hornos, conocido en aquella época como el Cabo de las Tormentas, que está situado en el extremo meridional de América del Sur, en la isla de Hornos, actual Chile. Algunos cronistas indican que el famoso corsario inglés Sir Francis Drake fue en 1578 el primero en colocarse un aro de oro en su oreja tras cruzar el peligroso Cabo de Hornos. Escollos, bajíos, vientos huracanados, lluvias y nieve durante casi todo el año y una espesa bruma cuando las tempestades calmaban convertían aquel extremo cabo en un lugar impracticable, incluso para los más experimentados navegantes. Los naufragios estaban a la orden del día. Por ello, se convirtió en signo de suerte y pericia entre los navegantes haber logrado cruzar con vida aquel infierno. Aquellos que superaban esta aventura se sentían muy orgullosos. Y para recordar esta hazaña de forma permanente, tanto los marinos comerciantes como principalmente los piratas y corsarios, se colgaban en una de las orejas un pendiente en forma de aro. Algunos, los más pudientes, incluso un aro de oro. Aunque el Cabo de Hornos fue el primero, posteriormente se amplió esta costumbre a otras dos rutas conocidas, concretamente el Cabo de Buena Esperanza, al sur de África, y el de York, en Oceanía. Este uso o costumbre, al parecer, se extendió con rapidez como símbolo de valor y temeridad en el mar, siendo posteriormente adoptado por muchos piratas que asolaron las costas del Caribe durante siglos. Este marinero está borracho. ¿Qué se puede hacer, don muchacho? Este marinero está borracho desde que amanece. Hey ho, le vamos a anclar. Hey ho, el viento que ve. Hey ho, y a toda vela desde que amanece. Estos aros no se ponían de cualquier forma, sino que mantenían un cierto orden. Concretamente, un aro en la oreja izquierda, Cabo de Hornos. Aro en la oreja derecha, Cabo de Buena Esperanza. Dos aros en la izquierda y una en la derecha, vuelta al mundo. Otra tradición aseguraba que a los piratas jóvenes se les ofrecía un pequeño pendiente para conmemorar su primer cruce del Ecuador, realizando una pequeña fiesta a bordo, donde simbólicamente tomaba el mando del buque uno de estos jóvenes marineros. Y una tercera hipótesis dice que el que encontrase el cadáver de un hombre en el mar podía quedarse, si lo llevara consigo, con su aro de oro, si procedía a enterrarlo cristianamente, pues en caso contrario, es decir, si no cumplía esta condición, sería atormentado por el espíritu del difunto. Algunos de ellos incluso tenían grabado el nombre de su puerto de origen en el interior del aro de su oreja. De esta manera se sabía de dónde era el navegante y también para que su cuerpo fuese devuelto, en caso de muerte, a sus familiares. Otra explicación más simple y sencilla es que como los piratas eran tan supersticiosos, se colocaban aros de oro en las orejas porque pensaban que el oro era un metal protector. Ya veis, superstición, símbolo de destreza marinera, iniciación en la piratería, protección e incluso seguro de recesos y enterramientos, todo esto se dice, se cuenta y se comenta que es. Pero ¿qué es cierto y qué es leyenda? Ahora me despido, pero me gustaría dejaros con el estribillo de la canción El pirata cojo de Sabina, que viene a decir que si tuviera que elegir entre todas las vidas, elegiría la del pirata cojo. Bueno, hasta la próxima historia. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo. calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret. Arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel. Cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La. Polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans. Cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol. Violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón. Morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit. Cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. Al capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? A finales de los años 50 nacía un trío musical que todavía sigue vigente. ¿Su nombre? Los tres sudamericanos. Me lo dijo Pérez. ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca. ¿Qué te dijo Pérez? Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Este trío estaba formado por Alma María, Castro Darío y Johnny Torales en sus orígenes. Este último había sido enviado, por cierto, de niño con su familia a Buenos Aires para que cursara allí sus estudios. Comenzó su carrera musical y regresó luego a Asunción, donde grabó como solista un par de álbumes. Habitualmente cantaba temas paraguayos en guaraní y castellano, y también hacía versiones en inglés de temas popularizados por Frank Sinatra o Bing Crosby. Por su parte, Castro Darío se destacó desde niño como intérprete de armónica y luego se volcó también en la guitarra. Y ella, la voz femenina, Alba María, era una quinceañera estudiante de magisterio conocida por Darío, que solía tocar el piano y cantar en fiestas familiares. Se juntaron para formar el grupo Los Tres Sudamericanos y grabar con Columbia su primer trabajo. Un álbum que tuvo gran éxito en Argentina, aunque en Paraguay recibió algunas críticas porque los temas tradicionales que cantaban paraguayos eran interpretados con arreglos modernos. Como curiosidad os contaré que Alma y Johnny debieron contraer matrimonio para poder viajar y hacer diferentes galas, ya que ella por aquel entonces era menor de edad. En la década de los 60 viajaron hasta nuestro país, donde adquirieron gran popularidad y donde se instalaron en el año 1965, recorriendo posteriormente el mundo con sus canciones y obteniendo muchos éxitos. En el año 84, Castro Darío decide regresar a su Paraguay natal y deja el grupo, así que se incorpora a este Daniel Barrera. Y desde el año 1990 hasta la actualidad, completa el grupo el músico Diony Velázquez. Nosotros queremos recordar esos tres sudamericanos originales y por eso os voy a poner ahora mismo uno de sus grandes éxitos, el tema Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Soy un hombre veraz de la tierra de las palmeras, y antes de morirme quiero compartir estos poemas de mi alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes, en los montes, monte soy, y con los pobres de la tierra hacia mi destino voy. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira. Estrenamos sección Deportes y Deportistas, de la mano de Merche Iruzubieta, para rendir homenaje a toda esa gente que se esfuerza cada día. Si os gusta el deporte, esta es vuestra sección. Deportes y Deportistas. Deportistas. Hola, queridos oyentes, aquí estoy una semana más para hablaros de una disciplina olímpica que está creciendo mucho últimamente. Se trata de la halterofilia y unida a ella, como no, la deportista Lidia Valentín. Antes de hablaros de esta gran luchadora, vamos a conocer de qué va este deporte. Se trata de un deporte olímpico que consiste en elevar una barra desde el suelo hasta encima de la cabeza, levantando el mayor peso posible. En las competiciones de halterofilia, el peso a levantar por cada atleta es de libre elección, y el orden de ejecución será en función del peso, ya que siempre va de menor a mayor. Por cada ejercicio, los atletas disponen de 3 intentos y de esta manera consiguen levantar el mayor peso posible. El que más peso consiga levantar sumando el peso máximo levantado en ambos ejercicios será el vencedor de la competición. El deportista no puede soltar la barra hasta que el juez diga «tierra», mediante voz o una luz. Tras soltar la barra, los jueces dictaminan su veredicto con el siguiente código de luces. 3 luces rojas, nulo. 2 rojas y una blanca, nulo. 2 blancas y una roja, válido, pero con algún pero. Y 3 blancas, válido. Para realizar el levantamiento existen 2 tipos de ejercicios reglamentarios. La arrancada es el lanzamiento de pesos más técnico y más difícil en halterofilia, ya que consiste en elevar la barra desde el suelo hasta conseguir una completa extensión de brazos encima de la cabeza, con un solo movimiento. Y técnica arrancada, agarre de la barra. Debe ser un agarre limpio, suficiente para que estando en posición vertical, es decir, de pie, sujetando la barra, quede a la altura del pubis, pero sin ser excesivamente amplio, para que el dedo meñique no se resbale, impidiendo coger bien la barra con todos los dedos. es recomendable utilizar agarre de gatillo para ser más eficientes y tener una mayor seguridad en el momento de tirar de la barra, evitando que se pueda abrir la mano perdiendo fuerza e impulso y asegurando que la barra no se escape. A la hora de realizar el levantamiento, el deportista debe colocarse de manera apropiada. Esta es, con los pies en paralelo y la punta de los pies ligeramente abiertas en el mismo sentido que las rodillas, los pies tienen que estar debajo de la barra, la cual debe estar tocando las espinillas. Se coge la barra en posición de sentadilla profunda, se mira al frente, se saca el pecho y se eleva el culo estirando ligeramente las piernas, creando una curvatura lumbar que se deberá mantener durante todo el ejercicio para evitar lesiones en la espalda. ¿Qué, os atrevéis? Venga, ánimo. No, que es broma. Para realizar esta disciplina, como en otros deportes, es necesario realizar entrenamiento. Cada uno requiere un específico. En este caso, se desea hacer aumentar la fuerza, independientemente del tamaño muscular. Perfeccionar la técnica a diario, para minimizar los errores en cada movimiento. Y también trabajar la agilidad, la velocidad y la movilidad articular, que son los detalles que hacen mejorar y marcar grandes diferencias entre los atletas. Y para terminar de conocer a fondo este deporte, os voy a hablar de la equipación y del material. Un maillot que puede ser con tirantes o con mangas, pudiendo llevar una camiseta de manga corta y sin cuello debajo. Unas zapatillas de suela dura y talón, para mejorar la estabilidad. Un cinturón de cuero con una anchura máxima autorizada de 12 centímetros. Y algún accesorio como muñequeras, rodilleras o vendas elásticas, con una anchura máxima permitida de 10 centímetros en las muñecas y 30 centímetros en las rodillas. El material consiste en una barra, cuyo peso para categoría masculina es de 20 kilos y para femenina 15, ambas con una longitud de 2,20. Luego los discos, fabricados en caucho o goma, para que puedan resistir los golpes, con un diámetro exterior de 450 milímetros y un código de color según sus pesos. Rojo 25 kilos, azul 20 kilos, amarillo 15, verde 10 y blanco 5 kilos. Y luego están los discos pequeños, el rojo 2 kilos y medio, el azul 2, el amarillo kilo y medio, el verde 1 kilo y el blanco medio kilo. Y por último, las mordazas o cierres. Los reglamentarios son de metal, con un peso de 2 kilos y medio cada una. Aun siendo uno de los deportes de musculación más antiguos, todos recordaremos películas o vídeos antiguos donde salían unos hombres enormes levantando unas barras de hierro con dos gigantescas bolas a los lados, donde se veían las primeras versiones de lo que actualmente se conoce como halterofilia. En las últimas décadas ha pasado un poco desapercibido, ya que es la mayoría de las personas apasionadas de los levantamientos de pesos se centraba más en el desarrollo muscular, pero en los últimos años, desde la aparición del CrossFit, los deportes de fuerza como la halterofilia están en pleno auge. ¿Pero qué es el CrossFit? Pues es un sistema de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento basado en ejercicios funcionales constantemente variados y realizados a una alta intensidad. Y dentro de la halterofilia, como no, destacamos a Lidia Valentín, una deportista española nacida en Ponferrada, campeona donde las haya y elegida la mejor halterófila del mundo. Ha participado en 3 Juegos Olímpicos, obteniendo una medalla de oro en Londres, una de plata en Pekín y de bronce en Río de Janeiro. Además, 4 medallas en el Campeonato Mundial, 2 de oro, una de plata y otra de bronce, y 12 medallas en el Campeonato Europeo. Es una mujer tremendamente competitiva y que sueña con el póker olímpico. Le deseamos toda la suerte del mundo y que consiga la medalla de oro en Tokio para que la pueda disfrutar en el podio, ya que en 2012, en Londres, debería haberse colgado la medalla de oro, puesto que las 3 primeras clasificadas fueron descalificadas por dopaje, pero ha sido 7 años más tarde cuando se le ha entregado. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. Mirando a las estrellas, una sección en la que rendimos tributo a esas personas famosas que nos han dejado. Mirando a las estrellas, un viaje sonoro a la biografía de cantantes, actores, escritores y famosos en general. pueblo no tienen ni esperanzas ni ambición. Si pensamos en Rafaela Carrá, inmediatamente nos viene a la cabeza canciones como El amor todo es empezar o Caliente caliente. La italiana fue una de las divas más queridas de nuestra historia, y es que cada vez que salía al escenario, la artista dejaba sin palabras a los espectadores con su manera de moverse. No había nadie como ella para hacer un show. Su inconfundible sonrisa y su enorme talento ya forman parte de la historia. Y yo os voy a contar algunas características curiosas de esta artista. Por ejemplo, Rafaela María Roberta Paglioni fue bautizada como Rafaela Carrà por el director Dante Guardamagna en la década de los 60 en honor al pintor Carlo Carrà. Rafaela tuvo un pasado fugaz como actriz en Hollywood y en 1965 protagonizó con Frank Sinatra y Trevor Howard la película Bon Rains Express y también actuó en un episodio de la serie de televisión Soy espía. ¡Ayuda, salvadme! ¡Son italianas! Tras regresar a Italia decidió dedicarse a la televisión como cantante, actriz y presentadora. Provocó un gran revuelo al ser una de las primeras mujeres en mostrar el ombligo en la televisión pública de Italia. El entonces Papa Pablo VI criticó y censuró ante el Observatorio Romano, ya que consideró su canción Tuca Tuca demasiado provocadora. En 1981 grabó Mille Milioni, una coproducción con cadenas de televisión de Italia, la Unión Soviética, Reino Unido, México y Argentina. Este programa consistía en videoclips grabados ante los paisajes y personas de cada país. Siempre estás trabajando muchísimo tú. ¿Y qué remedio tengo? No sé, de cantar conmigo. Tienes que hacer algunos kilometritos, pero... Lo hago porque a mí me gustan las... En español decimos las rubias. ¿Ah, sí? O digo, te has casado con una morena. Sí, pero poquito a poquito le voy poniendo mechas rubias. La cantante se convirtió en icono del orgullo gay. «Moriré sin saberlo», dijo. «En mi tumba dejaré escrito, ¿por qué he gustado tanto a los homosexuales?». El tema Lucas, por ejemplo, fue tomado por muchas personas como una canción que habla sobre la homosexualidad. Su primera pareja fue Gianni Becompagni, autor de diversos éxitos como «Fiesta». También mantuvo una larga relación con su coreógrafo Sergio Lapino, que fue su pareja hasta su muerte. Rafaela hizo más de 20 discos editados en italiano y español. También participó en más de una treintena de programas en Italia, España, Argentina y Chile. Era una mujer supersticiosa y confesó en muchas entrevistas que no vestía con prendas violeta, ya que en Italia se identifica con la mala suerte. Por supuesto, demostró de todas maneras su profesionalidad. Por ejemplo, se llevó hasta 200 trajes de Roma a Santiago de Chile para realizar una actuación. Fue una gran defensora de la libertad de equivocarse, libertad de vivir, libertad de amar. Nacho Álvarez, director de Explota Explota, musical realizado con sus canciones, fue a visitarla a su casa, le explicó que era un homenaje para ella y respondió que se lo agradecía muchísimo. El día de su muerte, Sergio Lapino informaba de ella con estas palabras: «Nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento bailarán para siempre». Buenasera, ¿cómo está? La llamo de la misma ciudad donde vive usted. Mire tú la casualidad a veces. Bueno, que no tengo ganas de tontería, que estoy trabajando. ¿Tu nombre? Fuensanta. ¿Santa? Fuensanta. Fuensanta, ahora menos. Ah, Fuensanta. Fuensanta. Perdóname, Fuensanta. No, estás perdonada, Rafaela. Gracias. No puedo hablar, pero hable usted, Martínez Martínez. Si se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir. Señora, lo que usted siempre quería, ahora le caben hasta los huevos. Sí, hasta los huevos le caben en su nueva nevera Frigorox. Señorita, si su novio llega borracho y se lo pide, déselo. Sí, dele un par de paracetamoles y adiós a la borrachera. Señora, ¿no le entra bien? ¿Le maltrata la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque sus zapatos le quedan pequeños. Lléveselos a la horma de Pedrito el Alpargatero. Caballero, tiene problemas porque se le para constantemente. Algo anda mal en su reloj. Llévelo a Relojería Suiza y se lo dejarán como nuevo. Señorita, mucho cuidado. No se lo deje meter del viejo. Exija que le den del nuevo y calentito. Pan de la panadería de la Isabel. Señora, si su marido no se la quiere comer, es porque esa ensalada no tiene rico sabor de vinagres el riojanito. Parecíamos unos tomboleros. La cachaba de caramelo, la Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Hola, queridos oyentes. Soy Ana y os traigo nuevas noticias en esta curiosa sección de Parece mentira. La ciudad china de Chengdu parece ser que tiene un problema para iluminar sus calles con farolas, como el resto de las ciudades durante la noche. Así que ha decidido poner en órbita una luna artificial que complete la iluminación que proviene de nuestro satélite natural. Esta urbe se trazó el objetivo para el año 2020 y este particular satélite iluminará un área de entre 10 y 80 kilómetros de radio dependiendo de la necesidad. La intensidad de la luz será 8 veces mayor a la de la luna real, por lo que será suficientemente luminosa, sin necesidad, como os decía anteriormente, de farolas, tal como explicó el director del Instituto de Investigaciones Aeroespaciales de Ciencia, Tecnología y Sistemas Microelectrónicos de Chengdu, el señor Wei Chunfeng. Todos los avances del proyecto se presentaron en una actividad nacional de innovación y de emprendedores en la ciudad anteriormente citada. El programa lleva varios años de desarrollo en dicha ciudad y ahora la tecnología por fin ya está disponible. Según el diario del pueblo, hubo quien mostró su preocupación por el efecto que la luz del aparato podría tener en rutinas de ciertos animales o en la observación astronómica, ya que Cao Wenmin, director del Instituto de Ópticas de la Escuela Aeroespacial, puntualizó que la luz será similar a la del crepúsculo, por lo que no afectará a los animales. Y aquí, otra curiosa noticia, digamos tecnológica, es que en la India se internó a un hombre con un extraño diagnóstico. El individuo era adicto a Netflix. El chico tiene 26 años y está internado en la clínica del Servicio para el Uso Sano de las Tecnologías, el SUT, del Instituto de la Salud Mental y Neurociencias. El problema es que durante los últimos 6 meses, el chico estuvo frente al ordenador más de 7 horas diarias. Manoj Kumar Sharma, especialista de la clínica SUD, indicó que era una forma de huir de la realidad. Así, cuando su familia le presionaba para que trabajara y se ganara la vida como el resto de sus amigos, pues para ello se ponía a ver series de todo tipo, en una especie de escapismo para olvidar sus problemas y en el que hallaba un gran placer. Según el periódico de la India, el interno tenía síntomas como fatiga, patrón del sueño perturbador y dolor ocular. El chico está recibiendo terapia psicológica, ejercicios de relajación y se le está ayudando a encarrilar su carrera profesional. Sharma ha señalado que el centro que dirige alberga numerosos pacientes adictos al juego y que muchos de ellos también son dependientes de los servicios de Netflix. Y hasta aquí las noticias curiosas para esta sección especial de Parece mentira. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias. Cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez. Hola, queridos oyentes. Hoy en esta sección de Historias para aprender os quiero contar 3 historias. No digo nada nuevo cuando afirmo que no se necesitan muchas palabras para contar grandes historias. Pero si alguien lo duda, aquí traigo 3 grandes historias cortitas. De muy pocas palabras, ¿a cuál de ellas mejor? El autor es Idries Saf, considerado uno de los grandes maestros de la literatura sufí contemporánea. Saf destacó como un cuentista excepcional. Algunas de sus narraciones destilan sabiduría, espiritualidad, humor y defensa de los valores humanos. Doy por hecho que os gustarán estas tres historias muy cortitas que tienen la virtud de conectar con todo tipo de personas. La primera se titula El uso de la lámpara y dice así. Yo puedo ver en la oscuridad, se jactaba cierta vez Nasruddin en la sala de té. Si es así, ¿por qué algunas noches te hemos visto llevando una lámpara por las calles? A lo que él contestó, es solo para que los otros no tropiecen conmigo. La segunda historia se titula Detrás de lo obvio. Todos los viernes por la mañana, Nasruddin llegaba al mercado del pueblo con un burro que ofrecía en venta. El precio que demandaba era siempre insignificante, muy inferior al valor del animal. Un día se acercó un rico mercader, quien se dedicaba a la compraventa de burros. No puedo comprender cómo lo haces, Nasruddin. Yo vendo burros al precio más bajo posible. Mis sirvientes obligan a los campesinos a darme el forraje gratis. Mis esclavos cuidan de mis animales sin que les pague retribución alguna. Sin embargo, no puedo igualar tus precios. Muy sencillo, dijo Nasruddin. Usted roba forraje y mano de obra y yo robo burros. Y la tercera tiene por título El río. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere. Ella está sola en su casa, al otro lado del río, y yo no puedo cruzar. Lo intenté, siguió la joven, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que aparecisteis vosotros, alguno de los dos podrá ayudarme a cruzar. Ojalá pudiéramos, se lamentó el más joven, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Está prohibido, lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer, y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló, bajó la cabeza y dijo, sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atadillo de ropa y montó a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó con actitud de besar las manos del anciano monje. Está bien», dijo el viejo retirando las manos. «Sigue tu camino». La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y cogió por el camino al pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron la marcha al monasterio. Faltaban nada más y nada menos que unas 10 horas de caminata. Poco antes de llegar, el joven le dijo al anciano, «Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río. Yo la llevé a través del río, es cierto, pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tu cabeza?». Cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo he aprendido que todo tiene dos lecturas, que a todo le podemos dar la vuelta y que a veces no hacemos algo por las normas porque las normas nos lo prohíben, pero a veces también tenemos que saltarnos las normas para tener nuestra conciencia tranquila. Y al fin y al cabo son normas que no hemos hecho nosotros y que otros nos imponen. Lo dicho, todo tiene dos lecturas y nuestra satisfacción de hacer las cosas correctas y nuestra conciencia tranquila no tiene precio. Os mando un fuerte abrazo y me despido hasta la próxima, deseando que tengáis una buenísima semana. Friki Canciones, algo más que música, con Diego García. Pipi, epi. Hola, hola, queridos oyentes. Bienvenidos a Friki Canciones. Esta semana vamos a aprender un poquito de la historia de Francia. Eso sí, de una canción. Ahí va con el texto. En el siglo XVIII, en París, hizo furor un barón de Bidet, famosísimo inventor. El barón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Versalles, contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor: «Monsieur, eureka, ya lo encontré. Oh la la, oh mon dieu, je faré una filigrén que será una palenguén con un chorro incorporé». Con la excusa del diseño, el barón, el muy truán, se pegaba al gran filete con Madame de Chateaubriand. La eficacia del invento alcanzó tal dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución. Insaciable el populacho exigía su bidé para poderse lavar sentado y no de pie. Y salieron en cuadrilla y tomaron la Bastilla. ¿Qué es que se desemerdé?, preguntaba la nobleza. La Revolución Francesa, ¿qué es que vous avez pensé? Se instauró la égalité, la liberté y fraternité. Y en París no quedó ni un trasero sin bidé. Y así, gracias a Danton, a Marat y a Robespierre, las madames de la Francia se lavaban la pomme de la terre. Y el barón, por este invento, las naciones honrarán, como el conde de Foie Gras y el marqués de Croissant. Y este relato exacto del barón y su artefacto, y jamás hallarás sensación más refrescante, por detrás y por delante y por detrás. Así reza la canción de los hermanos de la Trinca, que nos van a alegrar con esta friki canción. Un saludo y hasta la próxima. En el siglo XVIII en París hizo furor el barón de Bidet, famosísimo inventor. El barón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad. En las fuentes de Versalles contempló con estupor a unos patos arrimar el culo a un surtidor. Y exclamó el señor: «Monsieur, eureka, je l'encontré. Oh la la, oh mon dieu, je ferai un défilé grande que será una palangana con el chorro incorporé». Con la excusa del diseño, el barón, el muy truán, se pegaba el gran filete con Madame de Chateaubriand. La eficacia del invento alcanzó tal dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución. Insaciable el populacho exigía su bidé para poderse lavar sentado y no de pie. Y salieron en cuadrilla y tomaron la Bastilla. ¿Qué es que se es en merde?, preguntaba la nobleza. La Revolución Francesa, ¿qué es que vous avez pensé? Se instauró la égalité, liberté y fraternité. Y en París no quedó ni un trasero sin bidé. Y así, gracias a Danton, a Marat y a Robespierre, las madamas de la Francia se lavan la pomme de terre. Y al varón por este invento las naciones honrarán, como al conde de Foie Gras y al marqués de Croissant. Y este es el relato exacto del barón y su artefacto. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante y por detrás. Y jamás hallará sensación más refrescante por detrás y por delante y por detrás. Bueno, amigos, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos haberos entretenido, divertido y provocado una sonrisa. Con ello solo podemos despedirnos diciendo: misión cumplida. Gracias a todos y hasta la próxima.